la Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo, tenemos el gusto de compartir con ustedes su gran programa Guerreros del Arcoíris, junto a su gran amigo Vicente Moyano Rojas. Todos los secretos de la Pachamama, vívelos, siéntelos y compártelos ahora en tu programa Guerreros del Arcoíris. Este programa es una gentil presentación del doctor Pablo Arévalo, Rodrigo Angulo, amigo del programa, Sergio, el gurú de las plantas, todos los días lunes y viernes en Conchitoro, esquina Ernesto Alvear, y Club Vinagre Andino. Tienen el agrado de compartir con ustedes su programa Guerreros del Arcoíris. Bienvenidos, aquí con ustedes, Vicente Moyano Rojas. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti nacido y a ti vuelvo, porque en ti nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 del dial, en frecuencia modulada, tu programa Guerreros del Arcoíris en el aire, como de costumbre. Todos los miércoles estaremos acompañándole durante 2 horas, hoy día con un programa muy musical, así que si tú quieres programar alguna canción, obviamente el corte del programa, nos llamas al 228727871 y programas tu canción de esta noche. Nosotros quisimos partir esta noche con una canción muy hermosa, ya que veo que mi Chile ha cambiado, ya que veo que mi Chile ya no es el mismo, que ha perdido la historia, que ha perdido el olvido. Encontré un manifiesto divagando por el Facebook de mi gran amigo Raúl Acevedo, cantautor, que decía que él estaba muy aburrido de todo esto, que se iba a los cuarteles. Qué pena, porque cuando se calla el cantor, calla la vida. Y de verdad es que no sé qué nos pasa a los chilenos, no sé qué está pasando con nuestro pueblo, que al hacerles tantas cosas siguen ahí inmóviles, como que sin nada. No sé lo que nos pasa, no habrá comido el neoliberalismo, el capitalismo, no habrán hecho cambiar las tarjetas de crédito. ¿Qué habrá pasado con el pueblo chileno? Bueno, vamos a ir a la música y justamente con algo que nos habla de la vida, porque la vida tiene muchos altos y bajos y tiene muchos cambios también. Vamos a escuchar de Julio Neuhausen, Cambia. Me siento como un árbol que ha sido arrancado violentamente de la tierra y ha quedado con sus raíces al aire. La única forma de volver a ser árbol, florecer y dar frutos es nuevamente echar raíces. Thank you.

y aviva y viste paciencia de todo el mundo y nadie dice nada. Entonces es extraño realmente lo que está pasando en mí. Como decía la canción, pues cambian las cosas y cambia todo en el mundo porque también está cambiando esto, ¿cierto? Bueno, chiquillos, quiero darle un datito aparte. Estamos de vacaciones de invierno. Les mando un saludo a todos los estudiantes de nuestra patria, de nuestra comuna, de todos los colegios municipalizados y no municipalizados que están de vacaciones. Chiquillos, descansen, aprovechen estos días de levantarse con que hace harto frío, levantarse tardecito, qué sé yo, no sé. Hacer cosas que a veces uno no frecuentemente no las puede hacer por las labores obvias de un estudiante. Y además quiero contarles y hacerles una invitación que la Ilustre Municipalidad de Puente Alto, a través de la oficina de la Corporación de Deporte, están realizando una actividad muy hermosa que se llama Doncellas y Piratas en el Gimnasio Gabriela y también en el Gimnasio de El Volcán, ¿ya? Ahí en esas dos partes se está realizando una actividad muy hermosa para que ustedes puedan llevar a los niños. Les recomiendo llevarlos desde hasta los 10, 12 años, más no porque se van a aburrir. Hay cositas para esos niños. Es totalmente gratis. Hay que retirar las entradas en la oficina que está ubicada en Concha y Toro. Yo no sé mucho la dirección, pero Concha y Toro, casi al frente de la Gobernación de la provincia Cordillera, ya por Concha y Toro. Está la Corporación de Deporte. Pregunten ahí la Corporación de Deporte. Hay unas canchas. Da al otro lado de. También pueden entrar por Santo Domingo. Ya por ahí hay una entrada por ambos lados. Cruza desde Concha y Toro por el interior. Entonces ustedes van a pedir ahí las entradas. Y si no las piden, el alcalde ayer dijo y vociferó a viva voz que va fueran igual nomás. Pero que los niños se pudieran entretener en estas dos semanitas. Muchas de las familias puentealtinas no tienen cómo sacar sus hijos a hacer un tour o qué sé yo, o ir a Santiago a ver cosas donde haya que pagar, porque a veces la plata no alcanza para eso. Pues entonces, esto es una manera entretenida, que ustedes pueden ir en micro, ya, o también en vehículo, como ustedes estimen conveniente, y la entrada es desde las 10 de la mañana y hasta las 5:30, ya, para que puedan divertirse en estas vacaciones todos los chiquititos, sobre todo los más chiquititos de la casa, ¿ya? Hay pintacarita y un montón de cosas. Vayan, disfrútenlo, si total es totalmente gratis. En el Parque Gabriela, en el Parque del Pueblito de la Vizcacha también hay actividades, ¿ya? Así que también pueden acercarse. Hay hartas actividades para que ustedes no se aburran. Yo se los estoy dando esos datitos. Bien, pues chiquillos, ya pasándoles esos datos, quiero comentarles que se nos fue junio, llegó julio y llega con una emoción muy grande. Yo le voy a pedir a la Mari que de fondo me ponga una canción muy hermosa, que nos habla de la chinita, que nos habla de los peregrinos que a esta hora van viajando al norte. Hay unos familiares míos que van viajando a esta hora hacia Iquique y al interior, otros que se fueron ya antes. Así que para todos los peregrinos del norte que van a pagar su manda, y para todos los que somos fervientes de la Virgen del Carmen, de nuestra patrona, quiero colocar esta canción. Porque si hay un lugar cristiano es justamente el mal lugar llamado La Tirana, allá en el pueblo de Iquique al interior, donde se convergen todo el mundo cristiano para volver a sacar a la chinita de la iglesia espacial. Yo no he tenido la oportunidad de poder estar ahí, pero los que han ido me han contado que es tan hermoso, es tan lindo. Así que vamos esta noche a homenajear a esta bella Virgen que nos acompaña en esta angosta franja de tierra que tiene tantas vicisitudes, que a veces la pasa tan mal, pero que ella es compañera de nosotros y nos resguarda. Así que esta canción hermosísima de Canto América, me parece que es quien la compuso, para todos ustedes y para todos los peregrinos del norte que van viajando, esta chinita encantada, esta chinita del Tamarugal. Ahí está en homenaje a la Chinita, ¿cierto? Que ojalá todos los peregrinos del norte lleguen a esta cosa tan hermosa que es el 16 de julio, donde la Chinita sale a pasear. Algo muy hermoso, me lo han contado, pero yo no, antes de cerrar mis ojos debo de estar ahí, tengo que estar ahí. Es muy importante esa fiesta para el mundo cristiano. Bien, pues les comentaba que ya julio viene avanzando y se llega agosto con el mes de los gatos, dicen por ahí, en realidad, porque pucha que andan gatos, y haciendo más gatitos todavía. Hay que tener harto cuidado con eso, ¿ah? Y también, porque de repente se les digo porque me río, porque van y paren en cualquier lado las gatitas, pues ahí queda la escoba nomás, pues. Así que si te tocó tu casa, vaya a ver que hay que tener problemas. Y este mes de los gatos y todas esas payasadas también trae consigo, agosto, trae consigo algo muy hermoso para la Pachamama, que es la siembra. Y vamos a estar preparados para eso, para la siembra, para que tengamos buena cosecha en verano. Parece que vamos a tener harta agüita desde, por lo menos, de los cerros. Se nos avecina un nuevo frente de mal tiempo. Así que reservas de agüita vamos a tener hartas, como para que este agosto la tierra vuelva a fecundar la semilla y ya en verano tengamos ricas hortalizas, ¿cierto? Así que a preparar la tierra, pues. El mundo campesino sabe de esto y sabe que ya es tiempo de empezar a plantar la semilla. Obviamente que no Monsanto, pero semilla, porque es la que necesitamos. Nos vamos a la música, ¿les parece? Con un recuerdito esta noche, con un gran grupo que te recuerdo, porque en realidad están muy vigentes ellos. Ellos son la agrupación Coyaguara de Chile, que nos va a presentar una canción muy hermosa. Se llama Rosaura o Lindaura, da lo mismo. Vamos a escucharla. Mañana me voy pa' Lima, Rosaura. ¿Qué color quieres tu manta, Lindaura? Celeste como el cielo, Rosaura. Verde como la esperanza, Lindaura. Siempre me da la patita, Rosaura, para traer las cositas, Lindaura. Siempre me da la patita, Rosaura, para traer las cositas, Lindaura. Pues cuando llego a la Lima, Rosaura, qué rica borracherita, Lindaura. Pues cuando llego a la Lima, Rosaura, qué rica borracherita, Lindaura. Como no te dije que divina, como no te iba a adorar, Choli. Al verte tan buena moza, chula, de cara tan regular. Como no te dije que divina, como no te iba a adorar, Choli. Al verte tan buena moza, chula, de cara tan regular. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Coyaguara de Chile, nos acompañaba con Lindaura. Hermosa canción antigua, sí, ¿eh? Pero bonita, de esta gran agrupación chilena. Me decía la María fuera de micrófono de la regionalización. Creo que ya se ha tomado en cuenta eso. Ojalá que se siga tomando en cuenta que es muy importante este tema que se ha venido tratando hace muchos años, que es la regionalización. Es descentralizar un poco la capital, ¿verdad? Chile es largo y a veces se piensa que Chile es Santiago, ¿no? Entonces hay regiones que son muy importantes. Y es la región del Maule la que se ha independizado ahora, como que fue el año antes pasado, me acuerdo, que fue Parinacota. Es decir, ya se está regionalizando la cosa y eso va en ayuda de toda la gente que vive en aquellos lugares. Es muy importante la intendencia, la ayuda que llega desde el gobierno a través de las gobernaciones e intendencias a lo largo de todo Chile. Algo muy importante que se viene también, que dentro de la votación se habla mucho de los candidatos presidenciales, pero también están los CORE, ya muy importante, que son los consejeros regionales, ya que estamos hablando de intendencia, porque esto es educación cívica de verdad y que debiera de darse en los colegios hace rato. Es importante, muy importante, la regionalización, ¿ah? Porque nos ayuda, como les digo, a poder centralizar de alguna otra manera la ayuda que presta el gobierno a distintos lugares de nuestro Chile querido. Y esto es un saludo para la gente del sur de Chile, ya que ahora este invierno no ha pasado nada muy bien ahí con harta agüita, ya, pero el sur está acostumbrado. Si los que no estamos acostumbrados somos nosotros, un poquito de agua es como el pan de azúcar, un poco de agua en Santiago y se inunda toda la chuchoca. Así que bueno, usted a tratar de limpiar un poco las canaletas, las bajadas de agua, las cloacas, todas esas cosas, limpiarlas, pues, chiquillos, ¿eh? El rato libre que tengan por ahí, limpien sus cositas para que no tengan que, cuando esté lloviendo, hacer las cosas y se mojan y se resfrían y vienen las enfermedades y todo eso. Bueno, vamos a la música, ¿les parece? Ah, tenemos tempranito, está muy temprano, está nuestro gran amigo. Vamos a poner su cortina, ustedes ahí se van a dar cuenta inmediatamente de quién me estoy refiriéndome yo, ¿ya? Así que vamos a escuchar esto que nos indica de alguna u otra manera que es el espacio que tenemos en nuestro programa que nos habla de la historia. ¿Aló? ¡Hola! ¿Aló? ¿Cómo está, profesor? Muy bien. Francisco Panchito Valdivia, en el teléfono desde su casa, calentito ahí al lado de la estufa, comiéndose una sopaipa. ¿Cómo está? ¿Cómo está, profe? Mira, estoy sentadito en mi sillón favorito, en mi biblioteca que tengo, donde tengo todas mis cosas personales, la literatura, la música y todas aquellas cosas. Es mi espacio. Sí. Es mi espacio. Entonces, los días miércoles está la radio puesta para escucharte. Primero quería saludarte, que te escuches bien, que tus familiares que van al norte disfruten, y como yo te conozco, toda la familia debe ser igual, espirituales, generosos, solidarios. Yo no conozco para allá, no lo conozco. Muchas veces los comentarios tuyos... Sí, vamos a tener que ir juntos, profe, porque yo tampoco conozco, entonces ahí lo hacemos compañía. sería estupendo, sería maravilloso. Mira, El inicio del programa tuyo fue extraordinario, lo que está pasando en nuestra sociedad, este cambio tan profundo, tan egoísta. Cuando uno sale a la calle con la mentalidad de la edad que yo tengo, ya son 76 años, ya casi los 77, que he visto este cambio, un cambio radical. Yo me paro en la plaza, gente de la época mía, no se ven, y todos estos miles de personas que todos los días para allá, para acá, y todos van como enojados, no, por cualquier cosa se irritan, se molestan, los tacos de los automóviles, pero las personas ya son individualistas. Eso me lleva mucho la atención, porque en mi época no era así. Mira, desde que vino, se produjo el golpe de Estado, ya han pasado tantos años, han cambiado nuestra sociedad. Tú también lo manifestaste, el sistema neoliberal importa los bienes, pero no importa lo que son las personas. Todos tenemos dolores, pero ya no lo demostramos, porque sabemos que el vecino o quien sea no te va a ayudar, porque no está ni ahí con los problemas de ellos. Ellos, lo único que les interesa es tener dinero, tener el auto, a los 2 años cambiar el auto. Mira, hasta se ha perdido esa costumbre de la familia antigua, que los fines de semana o el día domingo iban a almorzar y se recibían, estaban todo el día, se conversaba cualquier tema, y como buen chileno, la talla, ¿no? Que el chileno es bueno para la talla, el doble sentido, y eso no se ve. No se ve. Uno va a la fiesta, ya no voy a la fiesta porque ya es una lata. Se baila con el celular. Sí. Preocupado el celular y están bailando. Eso es fuerte, muy fuerte. Mira, ya como soy cliente del hospital o de los policlínicos, yo veo ahí la miseria humana, todos los viejitos, que apenas caminan, la frialdad de los funcionarios, de las mamás jóvenes que van con los niños, prefieren tener al niño sentado, pero no cederle el asiento a personas que van con bastones. Y uno le comenta, le dice, bueno, ¿cuál es el problema? Y se ponen agresivas. ¿Para qué hablar en el metro? En el metro es otra tanda, con sus niños chicos, sentados y con abuelitos, señoras con guagua, para hasta que se bajen, ya nadie dice absolutamente nada. A nosotros lo educaron. Tú sabes, yo te he contado muchas veces, yo vengo de familia muy humilde de trabajo, pero una de las cosas fundamentales que nos enseñaron fue el respeto a la persona. Cuando andábamos en las micros, que veníamos sentados y subía una mujer, aunque fuera joven, como varón, cortesía, se le entregaba, se le cedía el asiento. Con mayor razón si son ya personas de edad o que van embarazadas. Era, ¿cómo se llama?, una educación que partía de la casa. Nos sentábamos en la mesa a conversar cualquier tema. A pesar de la humildad que había en mi hogar o en la cuadra donde yo vivía, estaba eso, lo familiar, el compartir. Muchas veces unos matrimonios peleaban, lo acogía el vecino, venga acá vecino, aquí ustedes con los niños hasta que se arregle. Ahora ni a los familiares se le abre la puerta y se dice, ojalá que en el fin de semana no me llegue nadie a la casa para estar solito, sentarse a ver la televisión y ir en la farándula y las puras cabezas de pescado. Ha cambiado harto, Vicente, esto. Mira, ayer te estaba escuchando que se abrieron en el gimnasio que está en el Ejército Libertador, ¿de qué se está hablando? Sí, sí. Ya, a eso voy con mi nieto. Y ayer vi el día, que empieza el día bonito, como a la 1, fui a donde mi nieto. Mi nieto, ya dijo, ya, vamos, póngase una parca y lo vamos para el cajón del Maipo, porque él no ha visto la nieve en la cordillera. Partimos, pero mira, nuestro cajón, tú que lo conoces tan bien, siempre está verdecito, eso que te llama a la reflexión, al compañerismo. Yo me sentía en mi salsa, porque iba hablando con mi nieto, le iba explicando, me iba preguntando aquí, allá, etcétera, y llegamos al velo de la novia. Yo tantos años que viajo para arriba, nunca me había bajado a observar el velo de la novia. ¿Tú la conoces? Sí. Había harta gente ahí, hasta gente haciendo pines. Dije, pucha, qué precioso. Bueno, de ahí seguimos y ya más o menos a la altura, un poquito más arriba de Lo Valdés, ya empezaban los manchones de nieve. Y llegamos hasta a la bifurcación hacia, bueno, digamos, a la entrada del Valle de Engorda. Pero había nieve, había una cantidad de gente, perdona, tanta gente, y a mí me maravilló que estén ahí disfrutando con los niños. No, nunca había ido en invierno para arriba, gente haciendo sus pines, sus mesas, una alegría inmensa. Y ahí un señor que me vio, que nada con mi nieto, me llamó, empezamos a conversar, y le pasó un trineo a mi nieto para que se tirara, compartiera. Eso me agradó, retrocedí en el tiempo, dije que bueno, ojalá que volviéramos a esto algún día. Pero lo que me molestó, mi querido amigo, esa falta de respeto con la naturaleza, la basura, ahí, la basura por todos lados. Es no querer a nuestra naturaleza. Y con ese espectáculo, con ese anfiteatro, que a mí me impresionó porque yo nunca había estado en invierno arriba, la nieve fue espectacular, fue un momento que me vine pero contentísimo. Por eso tu programa tan bueno, que da a conocer lo que nosotros somos, lo que habíamos tenido, y algún día, ¿por qué no? A lo mejor son pequeñas semillas que se envían al comunicarte con nuestra comunidad, que espera que alguien hablen, porque ya no hablamos. Mira, ayer mismo, o ayer o anteayer, ya no me acuerdo, esta trifulca con este vehículo Salmón, y hablaba de la libertad, pero ¿cómo no se pone en el lugar del otro? Yo como profesor, los 30 y tantos años que estuve, vi tanta la tragedia humana de estos niños que por naturaleza, con todo el respeto que yo le tengo a las personas, que cuando los niños son homosexuales o las niñas son lesbianas, de la misma escuela, te los marcan, como los separan. Vivir con ellos y la burla, el bullying que le llaman ahora, que los molestan. Y gran parte de estos niños o niñas se tienen que retirar de los colegios, ya quedan marginados. Y ayer está tole con estos fundamentalistas, esta gente cerrada. Y los padres son los que tienen que cuidar a sus hijos con delicadeza, con sentido. ¿Cómo? Como esta, Vicente, por ejemplo, he escuchado mucha la maldición grande, tuve un hijo down. Oh, pero qué tragedia, qué dolor, y lo ocultaron. ¿A dónde vamos? Por lo menos yo tengo esa riqueza, ese que me regaló la vida, de haber hecho clase a niños down. Yo creo que uno de los regalos más grandes que he tenido es estar en contacto, porque nunca había estado con ellos, pero acá lo tuve en clase, tuve a la Natalia, tuve al Lalo, y no me acuerdo el nombre de otros niños. Es compartir, eso que llevamos adentro no se puede olvidar. Te agradezco que hoy día hayas tocado un tema del cambio que tiene nuestra sociedad, pero la esperanza, que también lo tocaste, que estos nuevos, ¿cómo se llama?, candidatos que ven a senadores, a diputados, que tengan una visión más humana, que vean que el futuro de nuestra sociedad son los niños. Todos los niños son diferentes, tenemos que apoyarlos, tenemos que quererlos, no marginarlos, porque debe ser un dolor tan tremendo de estar en la situación y que no se puede ayudar por el egoísmo. Así es, más o menos, así es. Algo de esto, de fijar eso afuera, porque cuando uno ve Facebook veo tanto odio, ¿no? y sacamos la bandera para allá, para acá, etcétera, y esto a estos, ¿cómo se llama?, estos parlamentarios, que lo único que les interesa a ellos es llegar al poder para ganar plata y hacer negociados, y se olvidaron de todas las, de todo. Por eso también me dijiste la semana pasada que nuestros representantes deben ser de la zona, no afuerinos. El afuerino menos va a entender lo que somos nosotros. Así es, eso quería hacerme un comentario, perdone que de repente yo me enervo, porque estamos viviendo una situación complicada del egoísmo, de que quiere convencer al otro con sus ideas sin análisis. Una de las cosas que no comparto en Facebook, que hay muchas personas que escriben muy bien, correctamente, la gente no lo lee los títulos nomás y no dejan pasar. Hay comentarios muy buenos, pero otra cosa que me desagrada, esa conversación de agresividad con el garabato, y no hay un tema, como te dijera, con criterio. Es eso de liquidar al otro. Ya eso no es forma. Te lo dan el ejemplo en el Parlamento, a grito, a combo, grosería, etcétera, etcétera. ¿Qué le dejamos a los muchachos? Pero los muchachos, ellos, tengo siempre la fe y la esperanza de que algún día ellos cambien este país, vivan de otra forma. Hay que seguir sumando nomás, profe. Le damos las gracias por toda su aveniencia y toda su amabilidad para con nosotros, para la gente que escucha Guerrero del Arcoíris, y desearle que tenga una bonita semana y que siga disfrutando con su familia, con su nieto, con su señora, esposa, que lo pase muy bien, y bueno, que pase también luego el invierno para que estemos de vuelta ahí acompañándonos con toda la historia, con todos los problemas, con todas las vivencias suyas, y nada más que me queda que desearle lo mejor, pues, profe. Ya, dale los saludos a tu señora. Bueno, Angélica, ya la saludé. Y también decirle a nuestra comunidad de Puente Alto que, como salieron con los niños, enséñenle que la basura no hay que tirarla al suelo, porque no es basurero. Y lo otro, que lean. El hábito de leer, y de que sea comprensivo, y que siempre tenga un diccionario, cada vez que lee, un diccionario al lado, porque muchas palabras no la conocen y la pasan, pues porque cada palabra tiene un significado, y si no entiende la palabra, no va a entender el argumento o lo que sea. Entonces, el suelo no es basurero, ir a la biblioteca, porque tenemos todo Puente Alto. Buenas noches, es un gusto de escucharte a ti y a Angélica. Chaito, profe, que esté bien. Saludos a todos. Gracias. Bueno, el profe siempre con su alegoría, así también con su simpleza como hombre, de haber entregado gran parte de su vida a la educación, un gran profesor. Bueno, vamos a ir a contarles que se nos viene un gran recital, un gran concierto en el Teatro Palermo este sábado 2 de septiembre. A partir de las 21 horas estaremos ahí con una muestra de la música andina en esta primera producción que hace Guerreros del Arcoíris. Así vienen desde Iquique, esta gran agrupación. Hoy día la tenemos en música, pero el 2 la tenemos en vivo y en directo en Puente Alto. Vamos a escuchar a la agrupación Guamari de Iquique con Danzan los Negros. Nació libre, África fue su hogar. El blanco lo echó en jaula para vender y comprar. Por látigo del patrón y el dolor que sufrieron, por eso a la rebelión a Tupac Amaru se unieron. Danzan los negros, danzan cantando. cantando, cortando caña, aceituna reimando, porque cantan los negros, están los negros cantando para calmar el dolor de las cadenas colgando. Nació libre, África fue su hogar. El blanco lo echó en jaula para vender y comprar. Esta es la negra historia que guarda la tradición de los bailes morenos en Azapa nacieron. Danzan los negros, danzan cantando, cortando caña, aceituna reimando, porque cantan los negros, están los negros cantando para calmar el dolor de las cadenas colgando. Bueno, ahí estaban nuestros amigos de Guamari, que van a estar el día 2 de septiembre en concierto acá en el Teatro Palermo, junto a la agrupación de San Bernardo Hacha Inti. ¿Ya? Ya van a estar pronto las entradas a la venta y les vamos a indicar dónde y el lugar para que ustedes las puedan adquirir con harta anticipación. Es una cosa muy hermosa que va a pasar ahí este 2. Así que no se olviden, ¿eh? Se ha abierto y pusimos algo en el Facebook y la gente está llamando y quiere programar sus canciones, así que vamos a ir complaciendo a la gente ya que quiere escuchar sus canciones esta noche, para que nos ayuden desde su casa con la programación musical que va a estar bien tres días desde ahora en adelante. Vamos a dedicar una canción que la ha pedido la Camilita, ya que vive por allá en Vista Hermosa y nos está escuchando desde allá, desde ese lugar tan hermoso de casas viejas, aledaño a nuestra comuna de Puente Alto. Ella pide escuchar una canción muy hermosa de Eduardo Gatti llamada Los Momentos. Así que vamos a escuchar con este gran intérprete chileno esta canción tan hermosa. Silueta va caminando con el alma triste y dormida. Ya la aurora no es nada nuevo, va tus ojos grandes y pa tu frente. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos, va tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro que cuando grande, ahí murieron ya los momentos. Sembraron así su semilla y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fue la vida. Cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia, los modelan y los destruyen, y según eso ordenan sus vidas. En la frente les ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas. Ahí estaba Los Momentos, tremenda canción, hermosa canción que le hemos dedicado esta noche a la Camila de allá de Vista Hermosa, para que razonen un poquito, porque la verdad que esta canción dice mucho de la vida de uno, de los momentos que uno vive en la vida, y que es solamente ponerle atención a la letra nomás. Hermosa interpretación con un gran compositor como Eduardo Gatti. Siempre acompañándonos a nosotros. Y vamos a seguir complaciendo, porque vamos a tratar que esta hora sea de pura complacencia, ¿ya? Bueno, nos están escuchando, y gracias al Wi-Fi, porque nos están escuchando en muchas partes a esta hora, y nos están escuchando por allá en Recoleta, unas grandes amigas mías. Ellas son mis hermanas, y así lo digo con de todo corazón, mis hermanas peruanas, peruanos todos que viven y radican acá, inmigrantes, que vienen a jugársela por el sustento. Así que para ti, Ye, esta canción que tú mismo has elegido con William Luna, que tiene por título Te Amaré, y que vaya para todas las amigas y los hermanos peruanos que radican en nuestro Chile querido, y que sientan que siempre va a tener amigos. Así que para ustedes, con William Luna, Te Amaré. Thank you. Ahí está William Luna desde el Perú con Te Amaré. Para la Ye, que nos estaba escuchando desde allá de Recoleta, espero que te haya gustado. Y un saludo muy especial. Y ojalá te pueda ver el 2 de septiembre, Ye, en el Palermo, aquí en Puente Alto, en la Plaza de Armas, para que compartamos la música andina, esa que a ti tanto te gusta. Vamos a seguir complaciendo esta noche, ¿eh? Hay mucha gente que está en sintonía, que nos está siguiendo, así que vamos a estar ahí atentos a las peticiones que ustedes han hecho esta noche. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, don Vicente, ¿y tú? Estoy contento, señor, contento. Mira que bien estaba, bonito el tema peruano, ¿eh? Claro, ese es William Luna, ese es un cantante muy famoso que es como, a ver, cómo dijera yo, para poner un ejemplo, ¿no? Porque fue así como el Lucho Jara de aquí de Chile. Ah, sí. Sí. Pero Lucho Jara ya no puede cantar. Sí, pues él no puede, por eso que dije más o menos, es que no puedo encontrar al cantante que se asimile. Ah, ¿no tiene nada que ver con Diego Luna? No, pues sí, ese no sé quién es ese, yo, ese es el hijo de, ¿no es el de Diango? Con los apellidos, no, nada que ver Diego Luna con Diango. Ah, no sé. Oye, ¿cómo ha estado? Cuéntame. Bien, gracias a Dios. La pega está lenta. Sí, lenta. Está como todo este país, así aletargado, el frío. Estamos, ¿cuánto se llama? Desfinanciados. Todo el país está desfinanciado. Así es, pues cuando vienen las campañas presidenciales suele suceder en este país. Oye, claro. Una de las cosas que tiene que ver contigo, y quiero que tú me lo indiques aquí a viva voz para toda la gente que nos escucha, Sergio, son las plantas. Mira, se sabe que este sábado las temperaturas bajarán mucho, mucho. ¿Qué pasa con las plantas en este caso? ¿Cómo se pueden tratar? Cuéntanos un poquito. Algunas plantas deberían ser protegidas con unos paraguas o quitasoles viejos. Se pueden tapar con hojitas de diario también. Algunas muy sensibles. Por ejemplo, ¿cuál sería una planta sensible, Sergio? Cineraria y filodendros, picos, si están al intemperie. Se pueden poner bajo techo. Las que aguantan las bajas temperaturas son las azaleas, camelias, rododendros, orejas de oso, pensamientos. Qué bueno algunas saberlo, ¿eh? Variedades de almácigo. Las más firmes serían las lechugas francesas y las acelgas. Esas pueden aguantar bastante la temperatura. Claro. Las más de cogollo. Esas de nuestra. Es que están escondidas en indoor. Ya había hablado mucho en serio. Oye, Sergio, cuéntame la canción de esta noche. Un bolerito, como siempre. ¿Sí? Me gustaría de el gran Lucho Gatica. ¿Ya? Puede ser, a ver, Bésame Mucho. ¡Ay! Bésame Lucho. Oye, es que son las canciones las que tienen el nombre. Ya, si está bien, ¿no? Si yo no quiero decirte que tú le estás dedicando canciones a Lito Wallace, si no, yo no le digo eso. No, al Lito lo saluda él. Ay, hace tiempo que no veo a mi compadre, no me llama, nada, está olvidadizo mi compadre, no sé qué le pasa, bro. A lo mejor el frío lo tiene empañado. No, sí, por ahí se ve, yo le voy a tirar la oreja cuando lo vea. Pues dile que me llame el día miércoles, pues, para acá, para saber cómo están los canitas. Supe que está uno de los dirigentes un poco enfermo, así que me gustaría decir que hay alguien en sintonía de los canillitas, de los, ¿cómo se llama este? Suplementero. Para que me llame ahora al 228727871. Supe por ahí, por el correo de la bruja, que el Iván Encina no está muy bien de salud, es uno de los dirigentes, presidente del sindicato, así que le mandamos todo el negüente aquí a ese chiquillo. Muchas jayaya. Jayaya para todo hoy. Eso sí, porque buenas vibras para el joven. Sí, por supuesto. Bueno, de joven no mucho, porque es como de la edad tuya. Que yo me considero un joven. Ah, ya. Mi canción de mi caballito de guerra se soy un muchacho aún. Ya, oye, te creo, ya, oye, Sergio. Ya. Osvaldo Díaz debe tener como 80 años todo esto ya. ¿Y vos? Bueno, también, po. Oye, ¿y hoy día no estuviste invitado? No, hoy día no, porque hace mucho frío. Ya estos días vamos a dejarlo ya un poquito para, sí, que la gente pueda programar sus canciones también. Así nos aburre mucho hablar, así que hay que escuchar ya música. Así que no es que te esté dando el filo, sino que vamos a poner harta música de aquí en adelante, sí, hasta que nos vamos. ¿Ya? ¿Te parece? Claro. Oye, mándale un saludo a mi nieta que está regaloneando conmigo. ¿Y cómo se llama? La Florencia. Florencia, sí, una invitación, anda al gimnasio Gabriela. Apúrate, escucha al caballero. Ya, ahora dile, a ver. Hola Florencia. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás de vacaciones? ¿Qué? ¿Tú estás de vacaciones? Sí. ¿Cómo lo has pasado? Bien. Qué bueno, mira, yo te quiero hacer una invitación para que vayas con tu tata, Sergio, al gimnasio Gabriela, ya este domingo puede ser, para que te acompañe él, o el lunes que no trabaja, o trabaja menos, para que te acompañe a que vayas a pintarte la carita. ¿Te gustaría a saltar en las cámaras saltarinas, a vestirte de pirata o de doncella? ¿Te gustaría? Sí, pero no puedo porque voy a salir con mi tía. Voy a ir a un parque de diversiones. Ay, bueno, pero no hay a estar toda la semana en el parque de diversiones, así que cuando podáis te dais una vuelta para allá. ¿Te parece, Florencia? Ya. Ya, que estés bien, que lo sigáis pasando bien en tus vacaciones, ¿eh? Duerme hasta tarde. Ya. Ya, no se te olvide. Chao. Bueno, en la Florencia representamos a todos los niños que están de vacaciones esta noche, ¿ya? Sí, estamos escuchando, Sergio. Estamos escuchándote. Que te decía que te mandaba un beso, pero pensaba que te habías cortado. Ah, ya, qué lindo. Un beso. Ya no, si ¿qué edad tiene la Florencia? Uno de los dos días lo llevamos, va a estar toda la semana. Sí, oye, toda la semana hasta el 22. Oye, ¿qué edad tiene la Florencia? 7. Mira, está, pero en la flor de la canela, ya. Le mandamos un saludo a la Florencia y a ti también, Sergio, que lo sigas pasando bien junto a tu nieta, ¿ya? Ya, chaito, gracias. Chao, mijito. Saludos a tu niña también y a tu nieto. En tu nombre. Ya. Bueno, vamos a la música, chiquillos. Vamos a ahora a complacer. No sé si lo voy a complacer a mi amigo Pepe Calderón, pero por lo menos en el grupo, porque vamos a darle la oportunidad también a otra persona que también programó a los Jaivas esta noche. Así que vamos a complacerla a ella, pero también al Pepe, por supuesto, porque también quería escuchar una canción de los Jaivas. Vamos a escuchar a esta gran agrupación chilena, los Jaivas, con una canción que se llama El Centinela o La Centinela. Conquistada, disculpe, La Conquistada. Hacia aquel lugar

parte de mi mente se ha convertido el sol. En el horizonte de mi mente se ha escondido el sol. Detrás de la nube y un beso ardiente de mi Dios. Me quedo con donde existe más. Bueno, ahí estábamos complaciendo a Claudia y también a José Pepe Calderón, que querían escuchar esta noche a los Jaivas. Tenemos más gente que está entrelazándose con sus canciones esta noche y gracias por permitirnos también poder hacer la pauta junto con ustedes. Oye, yo quiero recordar a... No puedo decir que fue un amigo porque no lo fue, pero lo conocí y supe de sus valores, supe de su valentía en los tiempos más difíciles de este país. Me refiero a Juan Samuel, que ha dejado esta tierra, este mundo, para ir a otro lugar mucho más hermoso. Él fue productor y también quizás, no sé, nunca lo vi en locución, pero siempre haciendo la producción de Radio Umbral. Así que para todos aquellos que seguían a Radio Umbral, saber que esta semana ha dejado esta tierra Juan Samuel, uno más, pues. Pedro Enrique antes, Juan Samuel, y así la gente va desapareciendo. El tiempo, los tiempos de las personas en esta tierra son breves, por eso hay que tratar de vivirlos en plenitud. Yo sé que Juan Samuel, de alguna u otra manera, fue una persona luchadora, muy luchadora, por la cultura de este país. Así que hasta siempre, Juan Samuel. ¡Aló! Aló, buenas noches. Buenas noches. Don Vicente. El mismo que viste calza. ¿Cómo está? Muy bien, pues gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, usted habla con Reinaldo Centeno. Don Reinaldo Centeno, no me diga que me está llamando de tan lejos de su tierra. Ah, sí, pues. Uy, qué buena, Reinaldo, sentir que está tan lejos por allá en Chiloé. ¿Cómo te ha tratado la vida, Reinaldo, este último tiempo? Bien, gracias a Dios. Bueno, un saludo a todos los amigos que escuchan la Radio Puente Alto, tu programa y todos los programas que se están dando, y un saludo afectuoso a los guerreros del Arcoíris, por supuesto. Siempre te recordamos, Reinaldo, porque nos dejaste una cueca y esa cueca siempre se toca aquí, siempre que hable el profe, la cueca va detrás de él. Se agradece. Mira, el otro día estaba justamente conversando de la cueca, de esa cueca puntualmente, porque estuve, la inspiración llega y se va dando de la mano con mucha gente que yo, como creyente, pero no fanático. Somos dos. Sí. Nos conocimos, de hecho, en la iglesia, Vicente, por eso lo... Somos dos peligreses arrancados en la parroquia. Ya ahora que hago memoria, nos conocimos en la parroquia. Sí, ahí los conocí. Pues ahí lo conocí yo a usted. Los dos nos conocimos. El tema es que... Bueno, es que yo estoy... Yo creo que voy a tener que escribir la parte mía del el exiliado del sur, porque fue de loco el fin de semana. El viernes viajé de Quellón... Amanecí en Quellón, almorcé en Puerto Vara, cené en Temuco. Y el sábado me arranqué Temuco, me bajé en Santiago y partí a Valparaíso, y ahí anduve cuequeando. Y hoy día volví con mi hija, estoy por acá, por Quellón. Mira qué bonito, ¿está de vacaciones y ya por allá? Sí, estaba vacacionando y ya por ahí en unos días más vuelvo, porque acá tenemos 3 semanas, suertemente, de vacaciones de invierno. Ah, mira tú. Bueno, así que voy a andar por unos días por... Bueno, por Santiago, le esperamos aquí en el programa por Reinaldo. Sí, por el... Mire que fue muy hermoso cuando vino con su guitarra y nos acompañó, y bueno, y aprovechar lo que anda por aquí, Pati Perreando, que nos cante alguna de esas cosas dicharacheras de estudiantina que tiene usted. Sí. Sobre todo la bota. Ese otro tema. Es que, no, lo que pasa es que hay que decir que a todos los callos de la estudiantina les gusta la bota. Sí. No, pero depende con qué se llene. Hay que también se estigmatiza mucho. Bueno, meten a todos los músicos en el saco y no todos son volados ni curados. Habemos no, pues, excepciones. Yo no estoy diciendo de eso. Si en la bota le voy a echar hasta Coca-Cola o Reinaldo. Sí, no, pero es que. No, yo aclaro, porque justamente porque han querido manchar mi imagen ciertos personajes, pero. ¿Ah, yo sí? No soy ningún. Sí, sí. No, pero que nosotros te conocemos y sabemos que eres una persona muy muy ferviente y muy cristiana, muy adivosa, muy buena persona además. Y también muy buen compañero cuando te tuvimos en la radio, así que... No, y eso se mantiene. No, si yo nada que decir en ese sentido. Pero, mira, volviendo... ¿Ah? Sí, dale, volviendo, dale. Sí, no te decía, retomando el tema de la cueca, porque en algún momento la inspiración llegó de una cueca que se llama Dios Pancho Querido, que la canta, ¿no? Yo, por lo menos, la versión se la escuché a los Paleteados del Puerto. Y al escuchar eso, yo en un momento pensando... en un puente altino que se despedía de su comuna, haciendo alusión a lo que pasó, y obviamente de un puente altino antiguo, porque ahí menciona desde la locomotora, la pancha, al pingüino en la plaza, entre otras cosas. Y una vez me tocó cantarla en el Melchor, en el centro Melchor, al cual le envío un saludo cordial a toda la gente, a donde se pasa mejor, en el Melchor. ¿Ah? Y sí, donde se pasa mejorcito en Melchorito. Entonces, gente que se emocionó con la letra. Me acuerdo. Entonces, cuando uno logra eso a través de una letra, de una canción, yo creo que está pagado, no se da por pagado. Porque lo hace con cariño y cumplió su objetivo en el hecho de transmitir emociones. Sensaciones, vivencias. ¿Y sabes lo que se me viene a la cabeza ahora, Reinaldo? Es que mira las comunicaciones como son y que son tan buenas cuando se saben ocupar. Porque esta noche, mira, hemos tenido, nos están escuchando en muchas partes a esta hora a través del online, como tú lo estás haciendo allá, un poquito desfasado, pero estamos llegando. Pero mira cómo tú, como puentealtino que eres, ya radicado en el sur de Chile, puedes tener un ratito de tu comuna a través de Guerrero del Arcoíris, y eso nos llena de satisfacción. Y eso se agradece, Vicente, a ti, a tu hija, a quienes trabajan en el programa. O sea, el hecho de, justamente tú lo dices, yo siempre digo, yo soy puentealtino y voy a seguir siendo puentealtino toda la vida de nacimiento, soy porteño corazón, yo añoro, mi cuerpo se divide en varias partes, mis chakras se abren y se trasladan entre Puente Alto y Valparaíso, y hoy día soy quellonino chilote por adopción, muy contento y muy agradecido de lo que estoy trabajando acá como jefe técnico en un liceo municipal, también dando la pelea desde la educación y para la educación pública de los estudiantes de acá y de Chile en general. Se me ha abierto muchas oportunidades de hacer cosas, tengo el respaldo, estoy estudiando dentro del plan de formación de directores. Entonces hay cositas que nosotros nos sentimos mágica y es sanadora. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ti, Reinaldo, y te deseamos toda la fuerza, todo el Nehuen para ti, para que sigas creciendo y que nunca te olvides de tu tierra querida, y que nosotros estamos aquí siempre para servir, para poder unir, para poder hacer cosas positivas, ya que este mundo está globalizado, capitalista y desenfrenado, como decía el profesor recién, como que estamos tan individualistas, pero nosotros tenemos otro temple, hay gente otra mirada, y de hecho, y no solamente, bueno, se agradece el espacio, el tiempo también, el compartir. Y paso un aviso, voy a estar el 16, 17 y 18 de septiembre en el Club de Campo de las Vizcachas. ¿Ya? En la fiesta de la chilenidad, cantando mis cuecas. Qué bueno, bueno, aquí usted sabe que tiene su casa para que para que sepamos. Aquí está confirmado junto a Alexis Venegas, junto al Tata Barahona, junto al, ¿cómo se llama este chico? El charanguista. A Freddy Torrealba. Freddy Torrealba. Oye, Freddy, que te cuento que lo asaltaron, le han robado su instrumento, su charango. Le robaron el auto, pucha, le ha pasado mal mi compadre Freddy Torrealba, así que un saludo de aquí también de los Guerreros del Arcoíris para él. Así que vamos a estar un lote re entretenido. Bueno, aquí les vamos a estar esperando también, pues. Sí, todos y ahí vamos a estar en contacto, pero aquí voy, yo soy un agradecido de Dios, cuando a mí se me da el espacio y se me considera para seguir haciendo lo que me gusta, que lo he hecho por años. Tratar de seguir formando gente, aunque no entiendan el mensaje, pero es eso, yo creo que soy un porfiado. A mí me, con permiso tuyo, me han cagado mil veces con los grupos, con los nombres, con las marcas, entre otras cosas, pero sigo haciendo ahí, mientras no se calle el cantón, no calle la vida. Exacto, qué hermosa frase. Y no me han callado y no me van a callar. Qué bueno. Entonces sigo con mi cueca y con mi lápiz, que es mi herramienta para seguir escribiendo, dibujando, entre otras cosas que hago con Reinaldo, ha sido un placer y una realmente sorpresa haberte tenido esta noche aquí en Puente Alto a través de tu voz y a través del teléfono. Queremos desearte todo lo mejor y, bueno, en tu venida a tu comuna, a tu tierra, te estamos esperando para que venga y nos toques unas buenas cuecas aquí. con tu guitarra. Voy a hacer, pero fíjate que ahí yo pediría guitarra prestada porque tengo todo mi instrumento por acá. Vamos a invitar a un gran amigo mío que le gusta prestar la guitarra, que se llama José Céspedes el Manguera. Ah, espectacular. Oye, y hagamos un lote para ese día. Oye, un saludo al Pepe Calderón, que yo sé que escucha el programa. Está a esta hora escuchándolo, escuchando, así que mándale al tiro el saludo. Mira, Pepe querido, a la distancia, pero más cercano que nunca a través de los medios, el Facebook, la radio, el gran amigo, gran músico, me cago en la risa con su meme. El rey de los memes. Sí, se agradece eso y los comentarios de Pepe, es casi un pimponeo muchas veces, un contrapunto de talla, lo mismo que a Jorge Almanguera, un gran amigo, y a todos allá, que se arme un lote para ese día. Pues, ya, pues aquí ya vamos a hacer algo para esperarte y estar aquí todos juntos, sí, los Puente Altino. Sí, un lote bueno, de los buenos. Ya, Reinaldito, que estés muy bien, muchos saludos, muchas bendiciones, hermano. No los de cartón. Aló. Aló, muchas bendiciones. Igual para ti, Antonewen y Jayaya. Jayaya, hermano, muchas Jayaya. Oye, y pregón para iluminarse para mí, por favor. Ya, vamos a cerrar con Jaiba. Eso. Ya, porque sí. Ya tocamos los Jaibas, este día fue famoso los Jaibas. Pero ahora vamos a hacer una excepción, porque sé que estás tan lejos y que quieres escuchar y que sentirte en tu tierra querida como es tu Puente Alto querido. Ah, sí, pa. Ya, Reinaldito, que esté muy bien. Saluda a toda la gente linda del sur. Listo, tu nombre. Chao. Gracias. Chao. Reinaldo Centeno al teléfono desde Quellón, desde Chiloé, imagínese, esta noche. Oye, nos están escuchando desde Pirque igual. José Acevedo nos manda muchos saludos. Ah, para José, para ti, hermano, también todos los saludos esta noche. Vamos a complacer ahora a Fabiola. Fabiola, que quiere escuchar una canción de Congreso esta noche que se llama Tus Ojitos, una canción muy hermosa. Vamos a escuchar. Son tan puros, tus ojitos llenos de sol, tus ojitos me descubren con la pureza de tu tiempito. Tus ojitos ahí me descubren con la pureza de tu tiempito. De cristal que me gritan tu inocencia y tus ansias de vivir, que me gritan tu inocencia y tus ansias de vivir. Bueno, ahí estaba Tus Ojitos con Congreso para Fabiola esta noche que nos ha pedido. Y también quiero mandar un saludo, a pesar de que dice que ha tratado de sintonizar la radio con el link, pero no fue capaz de poder hacerlo y realizarlo por la distancia. Así que un saludo muy, pero muy fraternal para nuestros amigos y amigas Gaby de allá de Hornopirén, allá en el sur, en la carretera austral de Chile. Mire, todo lo que hacen las conexiones, cómo hemos estado conectados con todo el territorio esta noche a través de ustedes y a través de la música. Muchas gracias por toda la sintonía que estamos teniendo a esta hora de la noche. Y vienen los datitos con la María Angélica. Vamos al tiro con los datos, papel y lápiz para el carrete del fin de semana. Ya, primero nos saludé. Buenas noches a todos los guerreros del arco iris de la provincia, cordillera y del alrededor y de todo el mundo, de todo Chile. Avisitos para, no hay muchos, pero este es de nuestro gran amigo, el Alejandro Gato Navarro, y se va a presentar con Nativa y Jayamarca. Esto va a estar el viernes 14 de julio. En el Conacyt, Nathaniel Cox, 185B. Ya ahí se va a presentar el Gato Navarro. Y la otra actividad es para el próximo fin de semana. No hay muchas porque dicen que este sábado va a caer un poquito de agua nieve, así que va a estar bien helado. Y producto de ese mismo sistema frontal, se están cancelando alguna actividad y otras se están corriendo para el otro fin de semana. El 29 de julio va a haber la marcha Pasacalle nuevamente. Esta es la segunda marcha Pasacalle por la defensa del Cerro Blanco, no al cierre de la Puguachuraba. Esto es el sábado 29 de julio desde las 11 de la mañana en el Paseo Ahumada con Alameda. Se convoca a todos los amigos, danzantes, músicos, a acompañar a la Coordinadora Nacional Indianista, que llevan 17 años ya dándole vida al Cerro Blanco. Y los esperan a todos este 29 de julio en Paseo Ahumada con Alameda. También hay que aprovechar que los niños están de vacaciones, hay hartas actividades, harto teatro gratis en el Teatro de Bellas Artes hasta todos los fines de semana. El Teatro de los Segnam y los Cahuéscar, y es gratuito a la gorra. También hay una exposición de los Segnan y los Cahuéscar al estilo infantil, así que hay muchas actividades en el centro. Ya, pues tomando en cuenta todas las actividades que se nos avecinan, vamos directamente a la música y vamos a complacer esta noche a nuestro amigo Sergio, ya que nos dedica toda la semana un bolero. Esta noche con el gran Lucho Gatica, nuestro Lucho Gatica, gran chileno que radicado en México por muchos años y famoso en México, se hizo famoso a través del bolero. Y esta noche quiere escuchar Sergio un bolero que se llama Bésame Mucho. Vamos a escuchar con este gran intérprete chileno, Lucho Gatica. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Pienso que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensas que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Ahí estaba, pues, este romanticón Sergio, que toda la semana nos dedica un bolero, hermoso bolero, con este tremendo cantante chileno, Lucho Gatica. Bésame mucho, eso es. Oye, mucha gente se está sumando a querer, y bueno, hay algunas quieren dedicar una canción. Pero hoy día vamos a hacer todas las excepciones del mundo, a pesar de todo que no es la línea melódica del programa. Pero sin duda, si están ahí, están calentitos y están escuchándonos y nosotros queremos que ese calor siga ferviente, vamos a complacer. Y ahora vamos a complacer a María, ¿cierto? María Castro, que está escuchándonos desde Gabriela. Sí, ella nos está escuchando el sector de Gabriela y le quiere dedicar a su marido Cómo han pasado los años. Cómo han pasado los años con esta gran intérprete española, me parece que ella, o mexicana, no, me parece que española. Ya vamos a averiguar ya para no meter las patas, porque como no la conocemos mucho, Marita, pero queríamos complacerla esta noche. Seguramente está al lado de tu marido y se han puesto a mirar y se han puesto a contemplar ambos y se han dicho a sí mismo cómo han pasado los años. Vamos a escuchar esta canción que tú quieres dedicarle a tu marido esta noche con esta tremenda artista internacional como es Rocío Dúrcal. Cambiaron las cosas y aquí estamos lado a lado como dos enamorados como la primera vez. Cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente, y aquí estamos frente a frente que se miran sin hablar. Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Ahí estaba Marita complaciéndote esta noche con un bolero, era un bolero además, de la gran Rocío Dúrcal, española, y ahora sí corroborado todo. Y romanticona esta María, mira. Bueno, qué bonita pareja deben hacer. Bueno, vamos a complacer esta noche, pues estamos en esa, ¿ya? A complacer a toda la gente que nos llamó, le damos las gracias a todos nuestros amigos que hicieron... Ellos la programación hoy día. Y eso habla muy bien. Antes de ir a la canción que le vamos a dedicar a nuestro gran amigo Reinaldo Centeno, vamos a ir a una agrupación que va a tener su concierto muy pronto en el Teatro Palermo. Perdón. No es el Teatro Palermo. Es el Teatro Teletón. Ahí me equivoqué. Garrafal la equivocación. Sí, en el Teatro Teletón, 45 años. De vida, de trayectoria, de música, de compromiso social, con sus letras, con sus conciertos, con todo, esta gran agrupación chilena llamada Illapu, que va a estar ahí Después la Mari nos dice qué fecha. Y vamos a, ya están sonando ahí ya las voces de estos grandes de la música chilena. Vamos a escuchar de Luzmila Carpio, Charanguito. No. Ah, eso. Pero me cuesta un poquito. Yana Panihuaycu, ayúdenos, ¿ya? Con Luzmila Carpio, que es la creadora boliviana ella, y el gran grupo Illapu de Antofagasta. Mami chinya kusunchu, amanchin kaiman risunchu, charangui kaparisunchis, samami chinya kusunchu, amanchin kaiman risunchu, kaiwani wawakuna yanapawa, marka pinga chimarita, amanchin kaiman risunchu. Más causeñas tan chispa. Mamá, madre tierra, cantutita, bellas flores, charango jilguero mío, seguiremos brindando sendas del mundo. Charango, contigo, hermano, pediremos justicia a nuestros pueblos. Ahí estaban los grandes de la música chilena, como es la agrupación Illapu, que se va a presentar el 28 de julio en el Teatro Teletón, para que compre sus entradas con mucha anticipación a través de Mari Tiquete. ¿Sí? Están las entradas a la venta ya. Así que para estos 45 años de trayectoria de este tremendo grupo de Antofagasta de los hermanos Márquez Bugueño. Bien, pues, nos vamos ya, pues. Ya estamos casi pronto a decirles adiós un día más. Recordarles que todos los miércoles, con el favor de Dios, vamos a estar aquí para acompañarles en un ratito de distracción. Y reitero las gracias para que se sigan sintonizando y preparemos las producciones juntos, porque ustedes también quieren escuchar algunas canciones. Así que para que el próximo miércoles estén pronto ahí a las 20 horas, se conectan con Radio Puente Alto y Guerreros del Arcoíris. ¿Ya? Que tengan una bonita semana, sobre todo los que están en casa descansando con la mamita. Ayúdenle también, pues, ah, mire que la mamá se hace muchas cosas en el día, necesita de la mano de ustedes, no se pongan flojitos. Y también diviértanse también, porque se lo merecen los chiquillos, sobre todo los chiquillos que están en cuarto medio, porque cuarto medio significa siempre octubre, final de año para ellos. Hay que buscar universidades, otros que deciden hacer un preo, bueno, y otros que ya están moviéndose por conseguir alguna matrícula. Así que ya acercarse al Duoc, al INACAP, al Santo Tomás, que son las tres institutos profesionales que están en nuestra comuna y también a lo largo de todo Chile. Nos vamos, pues, nos vamos diciéndole a todos ustedes que tengan un feliz fin de semana, harto helado, así que los que no tienen nada que hacer, que se metan en la camita y duerman, ¿ya? Como los ositos, cordialoso, ¿ya? Porque va a ser harto frío este fin de semana. Y los que tengan ganas de divertirse, no se olviden que yo estoy, por lo menos, allá en el gimnasio Gabriela, para esperarles con sus niños y podamos disfrutar de un fin de semana diferente, ya, para aquellos que están aburridos, sobre todo los niños más chiquitos, ¿ya? Nos vamos y vamos a irnos para complacer a mi gran amigo Pepe, si no después me pasa la cuenta, y mi gran amigo Centeno, que parece que estos se pusieron de acuerdo por interno y me hicieron la jugada maestra para que yo terminara con esta canción, porque ya habíamos puesto ya a los Jaivas, pero sin duda esta noche fue la noche de los Jaivas. Será porque el gato al quinta quiere que sea así. Entonces, para todos los fervientes de los Jaivas, sobre todo los amantes del gato al quinta y de Gabriel Parra, de esa agrupación tan hermosa que se vio quebrada por la muerte de estos dos grandes artistas e integrantes de los Jaivas. Nos vamos a despedir con este pregón para iluminarse, ya, con ellos, y nos despedimos. Muchas gracias a todos los que estuvieron en sintonía. Mucha jayaya para todos ustedes, mucho nehuén y mucha esperanza. Y no olvidarse, como dice el profe, que la tierra o el suelo no es basurero, ¿ya? Así que a ponerse las pilas y a cuidar nuestra Pachamama, que es lo más importante. Nos volvemos a ver el próximo miércoles. No se olviden, ¿ah? Y ya pronto estamos regalando las entradas para el gran concierto de Guamari y Hacha Inti. A partir de la próxima semana ya vamos a empezar a regalar dos entraditas por cada programa para que ustedes puedan estar con nosotros el 2 de septiembre en el Teatro Palermo. No, nos vamos con los Jaivas y este pregón para iluminarse, y desde aquí, desde Puente Alto querido, con todo el frío de la cordillera de los Andes, le gritamos al viento: ¡Jayaya, jayaya, jayaya!